entre los cuales hay jardineros, aseadores, técnicos, guardaparques, bomberos, que han sido despedidos desde diciembre. Cabe resaltar que en el Parque del Este es uno de los que más ha recibido este duro golpe, por cuanto todo comenzó cuando comenzamos las protestas del año pasado por la falta de pago e incumplimiento de las autoridades del parque, y la coordinadora les aseguró al personal que todos iban para afuera. Hay una guardia de 68 trabajadores que fueron sacados a la calle, pero una de las cosas graves es que están sacando gente de reposo, mujeres embarazadas, madres con hijos discapacitados, que son personas que tienen si quieren un fuero especialísimo de protección a la familia, y eso no se está respetando. Aparte de eso, tenemos particularmente, nos han denunciado el caso del Parque Nacional Morrocoy, donde el director, como los trabajadores han acudido a la inspectoría, al INSACEL, se ha dado la tarea de perseguir las mujeres, de insultarlas, que incluso ayer desde Morrocoy se iban a trasladar a Punto Fijo, porque tienen que ir a Punto Fijo, porque es donde está la sede del INSACEL.